No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Sabías que la palabra tatuaje viene del sustantivo samoano tatau, que significa marcar o golpear dos veces? Los tatuajes generalmente se han asociado con rebeldía, rudeza o irresponsabilidad. Sin embargo, hoy no son el símbolo de la audacia o de cierto nivel social, como lo fueron décadas atrás. Según un informe del Centro de Investigaciones Pew, ubicado en Washington, casi 4 de cada 10 personas tienen un tatuaje, y el 50% de estos, más de uno. Hoy, los tatuajes, ya sean cosméticos o decorativos, son completamente habituales. Y eso es porque tener en el cuerpo símbolos de tinta no significa tener un estilo de vida poco convencional o infringir valores. Sin embargo, existen distintas posturas en cuanto a realizarnos o no un tatuaje. Hoy quiero compartir contigo la forma en la que tu organismo reacciona cuando realizas un tatuaje. Primero, como sabemos, la piel de tu cuerpo está constituida por 3 capas. Epidermis, la más superficial, dermis e hipodermis, las más profundas. Desde el punto de vista científico, cuando realizas un tatuaje en tu piel, la máquina de tatuajes atraviesa la epidermis, perfora la piel más profundo a nivel de la dermis, donde hay vasos sanguíneos, hay nervios, pero sobre todo células que forman parte del tejido conjuntivo, los fibroblastos responsables de la duración de tu tatuaje. Bien, la aguja perfora tu piel entre 50 y 3.000 veces por minuto, al tiempo que inserta tinta en la dermis. ¿Te imaginas? Eso provoca una respuesta inmunitaria. Se perfora la piel, se rompen vasos, nervios y tejidos, y se expone al organismo a agentes externos a la propia tinta del tatuaje. Tu organismo reacciona. Interpreta el tatuaje como la herida que es y envía un regimiento de glóbulos blancos, soldados que degradarán parte del tejido pintado, los macrófagos comienzan su actividad, reconocen a las citoquinas que les dan la señal para actuar y comen, entre comillas, la tinta de forma acelerada. Pero las moléculas de pigmento son demasiado grandes. El exceso de tinta es absorbido por los fibroblastos, entonces algunos de los macrófagos pueden eliminar parte de la tinta, pero otros tantos quedan en el tejido, lo que hace que la tinta sea visible. Los fibroblastos mueren y son engullidos por otros jóvenes, con lo cual la tinta permanece en un equilibrio constante entre la respuesta inmune y la tinta invasora. Bueno, pues pasa el tiempo y las partículas de tinta son destruidas y son transportadas por tu sistema linfático. Por ello, los tatuajes pierden intensidad poco a poco. Cuando te haces uno, tu sistema inmune lucha de por vida para eliminar la tinta, ese agente extraño. Hoy, estudios de científicos de la Universidad de Alabama demostraron que tatuarse puede tener efectos benéficos en el sistema inmune. De acuerdo con ellos, la primera vez que te haces un tatuaje, las defensas de tu organismo se ponen en guardia, pero si lo vuelves a hacer, estas se reforzarán como si se tratara de una vacuna. Realizarnos un tatuaje es una decisión que durará toda la vida. El grabado en la piel será por siempre, por lo que es conveniente pensarlo muy bien antes de hacerlo. Hoy se ha presentado una tinta diseñada para ser eliminada luego de un año, cuyas moléculas de pigmento son mucho más pequeñas que las de antes y por ello pueden ser capturadas por las células de tu sistema inmune de manera más fácil. Claro, esta es una opción que puede darte la oportunidad de arrepentirte en un futuro. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.